palma, los tiros que le cabe la coda, la palma, la piba que le cabe la coda, y si le cabe, reviola. Bailar, las chiquitas vengan a gozar.